Oye, ¿cachai que me llegaron como fotos de niñas que quieren ser parte de ¿De Tierra Tierra 2? 2? La voz femenina, la ¿Pero por tripulante qué te mandaron femenina. fotos? Si esto es vos. Porque pedimos fotos, ¿no te acordáis, weón? ¿Pedimos fotos? Sí. Foto cuerpo completo. Pero eso está mal lo que hicimos entonces. Y mandaron fotos y algunas bastante osadas. ¿Sí? Bótalas. Bótalas de inmediato, meter en la papelera. En la No, o papelera de no, reciclaje. mándamelas ¿Ya? a mi correo y yo las voto. A ¿La tuya? verla, ¿tienes alguna aquí? No. Pero A eso que ver, está pero ahí. si podemos. A ver, métete el juez. Pedro.ruminot@gmail.com. Ah, ya, La pero. clave es Pero esa foto te mandaron. pececillo te odio. Esa foto te mandaron. Una niña mostrando los pechos. Ah, no, el protector de pantalla Sí, de de jueves. jueves. De hecho es él. Ah, Es una ¿eres foto tú de él. jueves? Sí. No, ¿Jueves? me mandaron fotos de una niña incluso que trabaja en The Mall. Ya, ahí ¿En está, ahí Endemol? está. Ahí está la Sí, foto. ahí. Mira. Mira. Oh, como. Bueno, ellas, todas ellas quieren ser parte de Tierra 2, la tripulante femenina. El tema Dame es. un tip. El no, que a mí lo que me preocupa es que si hacemos ya, hacemos Tierra 2 y qué sé yo, ¿qué va a pasar con una mujer acá? ¿Tú te vas a cohibir? Cuando le voy y digo, hola señorita, ¿cómo está? Hola Sí. señorita, No, bienvenida no, no, señorita. no, Va a ser como el señorita. clavel. No, pero ¿cómo decirle bienvenida, señorita? Yo no me manejo distinto con las mujeres, ¿Cómo weón. te ¿No me habéis manejaría? visto en acción? No. ¿No me habéis visto en acción? No, nunca te he visto en acción. Porque tú me conociste ya retirado, me conociste ya con. No Con la tanto, ¿no? India. Tú me conociste ya con Sí, la soga al cuello. te Con la soga conocí al con la cuello. soga al cuello. No, yo soy respetuoso, pero siempre abriendo la puerta para la seducción, igual. Pero, por ejemplo, si viene una tripulante acá a conducir, ¿cómo te comportarías tú, por ejemplo? Digo, hola, bienvenido, estamos acá, tenemos una nueva tripulante, Andrea, hola Andrea, ¿cómo estás? Y Andrea hable, tú ya. Felipe, saluda. Y yo, hola Pedro, hola Andreita. Andreita, ya estamos mal. Andreita, un gusto que haya venido aquí al programa Viejo Tierra 2. culiao. ¿Por qué un viejo, weón? No, Andreita, Un viejo usted. culiao te dijo juez. ¿Por qué estás diciendo toda esa weá, juez, weón? Un viejo culiao. ¿Por qué un viejo? Respetuoso. Le diría Andreita. Siéntese aquí, Le diría viejo. Andreita, qué bonito le queda. Ojalá. Imaginemos que andaba con jeans. Que anda con jeans. Y Andreita. peto, y peto. Blanco. A blanco. Ando con un peto blanco y anda con Y jeans. se le ve la, el, se le ve el ombligo. Ya, yo le diría, Andreita, estamos en invierno. Tápese más. Tal vez un poquitito más. Pero viste que te comportarías Y como se le un ven. enfermo, Y se como un le. tonto. Y tiene los pezoncitos Ya, paraditos. viste, weón. Andreita No, tiene no los podemos llamar a ni pezoncitos una paraditos. mujer. No podemos llamar a ni una ¿Por qué mujer. no? Porque te vaya a compartir. Te vaya a comportar así, pues, No, me weón. voy a comportar normal, cool. ¿Tú crees? Yo trabajo con mujeres, weón. Yo he trabajado, he Con las mujeres compartido. más lindas de este país. Esa weá es Weón, yo he verdad. estado con las mujeres más bellas de este país, weón. Sí, eso es verdad. Y con muchas he estado íntimamente, weón. Y nunca nadie lo ha sabido, nunca me he jactado de ¿Con aquello. quién has estado íntimamente? Con modelos, A pues, ver, pero weón. tírate un nombre. Una inicial. Jota. J. Janice. No. Muy flaca. Jacqueline Van Rysselberghe. No. No me gusta su tendencia política. Jonas Brothers. Son hombres. No, con J. Con J y después viene la letra O. Jovino Novoa. No. Muy mayor. Ah, y hombre también. Ah. Dale, dime. JO. J.O. ¿Quién modelo hay J.O.? Dícense. Josefa, Puta dícense. los weones, Un weón. clásico de los 80. Sí. ¿Te cepillaste al clásico de los 80? No, no lo diría así. Pero en Pichilemu, que con. Todo verídico, ustedes saben que yo soy todo verídico. Cabañas de Pichilemu, No, año no, pero el programa 1998. todavía. ¿No partió el programa? Estás hablando como si usamos partidos, pero. No ha comenzado, ¿no? Hay Ah, que bueno. subir a la nave, puta y automática, Subamos. supuestamente tiene palanca de cambio, no tiene, entonces quiere decir que en el fondo está agarrando una corneta, todas esas weas. Subamos a la nave. Como tú siempre le pones los cambios. No No le pongo tiene. ni un cambio, no tiene y no tampoco agarro ni una corneta. Subamos a la Tierra 2. Vámonos de acá. No me gusta este planeta, Pedro. ¿Por qué Mucha no te gusta este planeta? violencia. Mucha No, violencia, mucha ¿verdad? violencia. Y los humanos estamos divididos cuando deberíamos estar más unidos que nunca. Felipe, te propongo algo. ¿Qué me propones, piedra? ¿Por qué no nos vamos a otro lugar, fundamos un planeta aparte, un planeta distinto, bajo nuestras propias reglas? Estoy también aburrido del planeta ¿Cómo Tierra. una segunda tierra? Sí, de hecho le pondría Tierra 2. ¿Tierra 2? Sí. Me inscribo, fíjate. Tomemos la nave. Adelante. Pase usted. Después de usted. Heribertus. Súbete, Heribertus. Está un poco alta. Me subí. Jueves. Hay que subir a jueves. Que no vaya esta vez. Jueves. Hoy día no... No vamos a ir al programa, ¿eh? Así que quédate aquí. La nave va a un viaje cortito. Va a un viaje cortito. Sí. Vamos a ir a comprar derby. A comprar cigarro. Tengo que comprar cigarro. ¿Te traigo cigarro? Tú fumas derby, ¿no es cierto? Ya. Chao, jueves. Con las patas, fumo. Con las patas porque no tiene manito. ¿Tú sabes que jueves no tiene manito? Sí, lo estoy viendo. ¿Y esas weas? ¿Qué es lo que son? Una garra. Son como gualetas, como que gualeta, tienen. Sí, como escamas. Es un anfibio, este es el verdadero anfibio. Sí, al fin uno de verdad. ¿Partamos? Súbete la nave. Invitémoslo ya, también. Jueves, vamos a la Sube. Tierra 2. ¿Quieres pedazo, ir a la Tierra 2? ¿Quieres ir a la Tierra 2? Pedazo de mierda. ¿Quieres ir a la Tierra 2? Tierra 2 puede ser alguien importante. ¿Te interesa? Súbete. Súbete, mierda. Súbete, conche, tu madre. ¡Súbete, pues, weón! ¡Ya, pues, weón! ¡Pero habla! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Este cómo habla? Me calienta esa weá. ¡Ya! ¿Le puedo tirar, por favor? ¡No, vamos, vamos, por vamos. Favor! ¡No, ya! Ya que se me acaba la cortina, vamos, vamos. Ya. Adelante, jueves. ¡Ja! ¡En mi hombro! ¡Mira, lo tengo en mi hombro! ¡Es cariñoso! ¿De qué se alimenta el partido? Bienvenidos al capítulo número 16 de Tierra 2. Mi nombre es Pedro Ruminotti y también está conmigo la estrella del podcast llamada... Una estrella apagada, sí. ¡Felipe Abello! Como yo inventé el término, las estrellas están en el cielo, ¿no? Yo te considero una estrella. Yo considero una estrella de este podcast porque la gente te conoce, te respeta, te valora, te insulta, se preocupa de ti, te trata bien, te trata mal. Eso es propio de una estrella. Me gustaría que simplemente no se me tratara. ¿Que no se tratara? No. Entonces, ¿por qué estás acá? ¿Para comunicar? Ándate. ¿Cómo? Pero si no quieres que te traten, nadie quiere, no quieres que no, te hable. No, pero que no se hable de mí. Que se hable. Mira, Felipe, que no se hable. Pero escúchame, con esta frase. Me viste y me voy, ¿cómo se dice? Yo no quiero que se hable de mí. Quiero que se hable de los contenidos que genero. ¿Me cachas? De los contenidos que genero. Mira, hay una frase muy buena que dice: cuando el sabio apunta a la luna, el tonto se fija en el dedo. ¿Se entiende? ¿Se explica? ¿Se desarrolla la idea? Sí. La gente habla de mí. Preocúpense por lo que yo les digo, amigos de Tierra 2. Los contenidos que yo lanzo a la gente... Contenidos. ¿Y qué dije yo? Contenido. Los contenidos. Los contenidos, de hecho tengo mi... Contenidos. ¿Y eso dije? No, dijiste contenidos. Hay un grupo en internet que se llama Los Contenidos. No, es una agencia publicitaria, se llama ya. Los Contenidos. Yo pero tú dijiste Los Contenidos. Yo trabajaba con Los Contenidos. Dijiste Los Contenidos que entrego yo. Estás como el tonto que no se está fijando en el dedo. Fíjate en la luna, fíjate en la luna, pues, weón. ¿Sabes qué me fijo yo? Es que hace 3 semanas no viniste a grabar este programa. No quisiste grabar este programa durante 3 semanas. Yo quiero que le dé una explicación a la gente porque la gente me insulta a mí, insulta a jueves. Pocos, sí, 2 o 3. Pero la mayoría entiende, aguanta, espera, nos valora, nos respeta y nos quiere. Pero yo quiero que a esos pocos mongólicos que insultan les explique por qué no grabaste el podcast. Amigos de Tierra 2 que escuchan el programa habitualmente. Yo no vine a grabar estos días. Pedro me llamaba para que lo hiciéramos, pero yo no quería venir. ¿Y saben por qué? Porque no tenía qué contenido mostrarles. No tenía qué decirles. Yo no soy como esos comunicadores que trabajan por un salario y que tienen un horario y que tienen un contrato. No hay salario, no hay nada. No hay nada. No hay nada. Hay alcohol. No, tampoco. Puta, ya, sí, obvio. No, hay una cerveza helada para todo joven. ¿Cómo somos los jóvenes? Eres joven. ¿Por qué no? ¿Qué edad tienes tú? ¿De mi edad? 37, como esta mierda. No rompamos la magia de las niñas que me siguen en Twitter. Y a las que yo ni siquiera les puedo. Pero no hemos presentado a alguien que cada vez es más importante. ¿Quién? ¿El micrófono? El micrófono no es viviente. Y presentamos a El Micrófono. Hola, micrófono. No. ¿De aquí, ¿quién más? ¿Qué me importa que sea de condensador esta weá? ¿Qué más importante hay acá? La ampolleta. Presenta la ampolleta. La ampolleta. Presenta la ampolleta. Hola, señora ampolleta. Mira, está caliente. Una silla, una mesa. No, quizás tú te refieres a... Sí. Esa persona que una está personita ahí. Que poco a poco ha ido sacando la voz. Como un bebé. Pequeñito, balbuceando unos ruidos, después diciendo papá, mamá. ¿Te refieres? Y luego termina apropiándose del programa. ¿Te refieres? ¿Algo que me gusta o me disgusta? Ah. Me gusta mucho, porque él es Jueves. ¡Saluda, Jueves! Neandertal, luego Cromañón, hoy es el hombre de Java. Buenas noches. ¡Habla, buenas noches, buenas pedazo noches. De mierda! Vamos a arreglar aquí las deficiencias técnicas. Yo boté el micrófono, ¿y qué? Sí, pero estos ¿y son qué? Micrófonos delicados. Lo pago, pues, weón. Te pago, tu weón. Es un trabajo. ¿Sabes cuánto? Estoy trabajando en Chilevisión, me estoy forrando, factura, pues, weón. Factura como loco, trabaja en Chilevisión. Estoy... ¡Oh! Weón, pero no trabajo en Chilevisión como los weones ahí trabajando. Oye, en su mierda. Yo trabajo saliendo en la tele, conche madre, weón. Me vacilo a todos los weones. Me vacilo a todos los weones. Déjalo hablar. ¿Me han visto en Chilevisión? Sí. ¡Me vacilo a todos los huevos! ¡Me los vacilo a todos! Pero pues, deja weón. Hablar a Juez. Oye, pero ahora estáis 2 horas y media. ¿Cuánto estáis ahora en pantalla? Son como... Antes eran como 5. Claro, sí. ahora tenéis bajo, menos, ¿no? Bajo. ¿Qué pasó con el diario? ¿Están riendo de mí? No, no, pero nada. ¿Estamos que parecís nomás? Porque sí, aparezco menos. Tienes que estar pituteando no en otros canales para... Sí, aparezco menos. Yo no aparezco nada. Nada. Pero no es lo importante. Bueno, yo estoy... ¿cuándo? ¿Estamos en mayo? Mayo. No apareció ni un minuto este año. Te olvido, la pero gente. Yo tengo que decir... Yo como estoy en el otro pero el otro lado. Día estaba en el pasé al matinal a saludar y dijeron hola Pedro Ruminar. Yo como la única vez que se mencionaba mi nombre este año. Yo como yo estoy abajo en la platea mirándolo a ustedes en ese sentido. Yo escucho a la gente, lo que viene a la gente de ustedes, pues siempre me comentan. ¿Y qué comenta la gente de nosotros? Señor Ruminó lo quiere mucho la gente, sobre todo el público adolescente. Pero Ruminó, qué buena onda. Y ¿viste? Y eso me quiere bien. Mucho y a pez. Hay un silencio del amigo jueves acá. Arroba jueves 21, arroba síganlo, jueves 21. Chicas. Tú dices una mala palabra ahora y yo te doy un puñetazo y te rompo la boca. Pero ¿sabes qué? No pelees con jueves porque tenemos una nueva sección en el capítulo 16 de Tierra 2. Jueves, acércate porque hoy parte buscándole una novia a jueves. ¡Qué buena sección! Para buscarle una novia a jueves debemos conocer un poco más a jueves. ¿Por qué? Vamos a conocer un poco más a jueves. Pon una canción. Hablando ya en serio. Pon una canción de todo tu gusto. De mi gusto. Sí. Pero no ponga rock. Maná. Esa música horrible. Maná. Voy a poner una de Camila. De Camila, ya. Camila. Bueno, jueves, un hombre, como pueden ver, un hombre romántico. Va a poner una canción de Camila. Ya, vamos a empezar a entrevistar a jueves, jueves para conocerlo más. Sí, jueves, tú eres ¿qué edad tienes tú? ¿Yo? Tengo 30 años, señores. 30 años. ¿Eres casado, soltero, separado, viudo? Soltero después de haber pasado muchas veces. ¿Jueves? Hablando bien en serio. Esto es súper en serio. Hablando en serio. ¿Tú eres una persona? Yo sí, pero tengo personas y clientes. No, es que ¿sabes por qué? Porque como Pedro siempre cuando bromeábamos y decíamos jueves, o como que el cromañón, o es el lo que ustedes no se han dado cuenta es que ustedes siempre me dicen sube la nave, pero yo siempre he estado en este planeta. Quizás es el dueño del planeta. Y ustedes vienen aquí, la pasan bien, se liberan. Puede ser. ¿Y tú siempre has vivido acá? Siempre he estado acá y siempre he dicho las cosas como son de frente. Ya, pero conozcamos más, jueves. Bueno, conozcamos eres soltero, más. Dentadura años, completa. ¿Hijos? Dentadura completa. ¿Hijos? Hijos, un hijo. Muy, mira. ¿Un hijo? Papá. Ah. Sí, un padre. ¿Estudios? Estudios, sí. ¿Estás estudiando? Estudio ahora. ¿Qué estudias? Yo estudio comercio exterior en este momento. Hoy tanto tiempo que te conocemos y nunca habíamos hablado de tus cosas. Oye, jueves. Pero también soy técnico en sonido, que fue una carrera que saqué, y también soy músico, 5 años en Conservatorio Nacional. ¿Qué tal? De Chile. ¿Qué tal? Bueno, no creo que sea verdad. ¿A ti te gustaría? No creo que sea verdad. Bueno, pero no importa, dejémoslo. O sea, que yo puedo decir. No, es que te digo algo. Yo soy un gran pintor. Estudié en el Museo del Louvre. Y con eso todo el mundo diría, ah, ¿es verdad? No, pues. Bueno. Estudiaste en el Museo del Louvre. ¿Cómo se estudia? Explícame esa weá. En el Museo del Louvre. ¿Cómo se estudia ahí? Por correspondencia, mi amigo. Los que no podemos viajar. Los que no podemos viajar. Porque los derechos humanos nos tienen aquí. ¿Los qué? Los derechos humanos. Oye, yo me voy a Cuba. ¿Por qué? ¿En serio? Sí. 2 semanas. No vayas. ¿Vacaciones? No. ¿A estudiar? Guión. Qué buena. No vayas. No, pero no, no, Pedro. Voy. Se acaba aterrado entonces. ¿Por qué? Pero, señor, usted, ¿dejamos capítulo grabado? Los juzga por el tema de que se vive una república comunista. Yo necesito estudiar. No, si no me interesa yo eso. Necesito estudiar y aprender. Pero con lo que sabes puedes hacerlo bien, ya. No, pues puede ser guión cinematográfico. Te voy a poner como Mateo Iribarren, te voy a poner como Coca Guasini. Coca Guasini. Gómez. Como el Coca Gómez. El Coca Gómez de Colo Colo. No, pero no guiones, el Coca Gómez de Colo Colo del 91. Tú sabes. Coca Gómez de la Granja. Sí, tú sabes que en este país los peores destructores, los grandes destructores del teatro, del cine, de la televisión, han sido los guionistas con sus pésimos materiales. Lo apoyo, amigo Pez, lo apoyo. Son no pésimos, caigas en pero, eso. Pero, no caigas pero, en pero eso. Quizá yo voy a aprender para ser mejor que ellos. Hay honrosas excepciones, sí, hay guiones muy buenos. Pero, sí hay... pero quizás yo con esto voy a mejorar mucho más mi forma de escribir y voy a escribir cosas buenas. A ver, escríbete algo. O di algo. Lo que siempre la gente espera es que en este programa te tiré algún... Tírate una papita, por ruminante. No, pero estamos en la otra sección. Yo tengo una papita, tengo un sucedido en TV. Que no he contado TV. Nunca. ¿Estamos en TV? No, pero estamos... No, se me escape, amigo. Estamos en Buscándole una novia a Jueves. Y me gustaría que vinieran varias niñas a conocer a Jueves. Pero tú quieres... por ejemplo, ¿tú quieres conocer a una niña? Sí, necesito conocer a una mujer. ¿Qué buscas en una mujer? ¿Qué buscas en una mujer, Jueves? ¿Pero por qué repetís mis preguntas, weón? No, es que me gustan, entonces la reafirmo. Busco buena presencia, inteligencia. A ver, buena presencia. ¿Qué significa buena presencia? Que sea bien ordenada. Buen olor. Buen olorcito. Axila. ¿Cómo te gustaría que fuera? Con desodorante. Axelita de peleita, sí. Axelita de peleita. Sí. ¿Y qué estilo? ¿Qué estilo? Tú sabes que hay muchas mujeres que en este momento... Estilo Xia. No. Pero, por ejemplo, del mundo del internet. Más, o sea, tampoco... Del más, mundo del Twitter. ¿Una cote cumplido? ¿Cachai cote cumplido? No te puedo decir, discúlpame. No conozco. ¿Una Valeria Luna? ¿Una Belén Hidalgo? Gente, estoy hablando de gente de Twitter. ¿Belén Hidalgo? Un Stark. Stark. No, Stark hombre. Stark hombre no. Él no. ¿Un quién? ¿Qué? Pero aquí, ¿Cómo? ¿Del mundo del internet? Del mundo del internet, no sé. Una... No, esa era una polola de un amigo. Sería feo que dijera eso. Pero igual la sigo. Y ella me sigue. Sí. Y me manda hartos DFs. Bastante hot, como dicen los jóvenes. DM, no DF. Ah, con razón. Con ahora, razón no. Ahora entiendo. Con razón no me llega. Con razón no los puedo leer. Ya, ¿qué tipo de mujer te gusta? Ya, pero dime, ¿cómo quién te gusta de que, no, que de la tele, por ejemplo? Que conozcamos nosotros y nuestro auditorio. Una actriz, una escritora, no sé. ¿Cómo quién? Alguien conocido, para tener una referencia. Me nublé en este momento, pero no sé, un tipo de Demi Moore, una cosa puta, así. Puta, qué exquisito este weón. Pero Demi Moore es una actriz de Hollywood. No, pero ¿qué? Es que ahí se puede... es como... Ya, pero no te van a escribir, no te van a escribir. Minas parecidas Demi Moore. Una mujer como Demi Moore, no, a estar viendo por internet, o sea, por radio, por podcast... juntándose con un tipo que me encima de con... estilo no idéntica, sino que un pelito negro, sus ojitos claritos. Y si te escribe una niña rubia, ¿sí? Que no tiene perfil claramente, y es linda, es simpática, ¿qué pasa? Yo creo que tienes que estar abierto a todas las posibilidades. No, yo estoy abierto a todo tipo de posibilidades, pero siempre uno tiene... Ustedes me pidieron un estilo. Que me encasillara. Un pelito negro. Me gusta el pelito negrito. Tipo ¿qué privilegiar, la cara o el cuerpo? Pero estáis definiendo a Felipe, estás describiéndolo. No. Tengo mi pelito negro. Tengo mi pelito negro. Tengo mi naricita. Dije facciones finas, Pedro. Sí. ¿Y yo no tengo las facciones finas? No, de mi pópulo. Super Kuma. ¿De mi país, po? ¿De qué país? ¿Cuál es tu país? Arauco. Arauco. Arauco. Pero Arauco no, eso no es un país, es parte de Chile. Pero debiera ser un país. ¿Por qué dice eso, juez? ¿Por qué? Porque sí, porque se debe respetar la etnia mapuche en todo. Pero se puede respetar y que sean parte del país, ¿por qué no? Pero siento que no se ha respetado de cierta forma como se debe respetar a la etnia mapuche. ¿Cómo se tiene que respetar según tú? Se tiene que respetar. ¿Aguantarle su acto terrorista? No, pero no diga eso, señor Peña, no digas eso. ¿Cómo se le ocurre? No hay terrorismo en Chile y no hay mapuches terroristas en este país. Lo que hay. ¿Cómo que no hay Aucán Wilcamán, weón? ¿Le has visto la cara, weón? El terror que provoca en la gente. Puede ser. A ver, Pedro, eso es ser un terrorista, no, pues, weón. No, no, Pedro, ahí sí que usted está más mal. No, ¿por qué? Le han lavado aparece mucho la cabeza en su Chilevisión, parece. ¿Por qué? Le han lavado la cabeza con Wilcamán. ¿Le has visto la cara a Aucán Wilcamán? Pero no un terrorista. ¿Y cómo ha culeado encima? Ese weón se ha culeado suecas, danesas, finlandesas, irlandesas. ¿Usted lo ha visto, señor? No, pero en Temuco se comenta que el hombrón ha cepillado de Capitán Apagay. ¿Qué tal? Y que incluso... Y con como esto, toda la gente de la televisión que aprovecha su... Yo nunca he hecho eso. Nosotros nunca hemos hecho eso. Pregúntenle a Edmundo Varas, pues, pregúntenle. Ya, volvamos al tema. Entonces, mujeres, ¿de qué edad? ¿El mínimo o el máximo? Mínimo entre 25 y 35. Ese es mi rango. Mujeres entre... No, un poquito más, Paul. Bájale la edad, po, weón. Bájale de 20 a 40. No. De 20 a 45. De 18 a 35. 18 a 35. No, pero 18 no puede. 18 son mayores de edad. Sí. Pero no podí, son están dentro de la etapa de los 17. No, a ver, sí, a ver, respetemos la ley chilena, amigo. De 18 años. 18 años. 20, de 18. Es mayoría de edad. 20. No sé, no, Pedro. No sé, maraco, weón. 18 de 18. A 35. A los 18 años tú ya puedes hacerle de tú todo no a una niña. Idea, weón. ¿Cómo, jueves? No, tampoco. Jueves. Tú no estás informado de la legislación nacional, la legislación en Chile. Desde los 18 años, tú a cualquier mujer le puedes hacer lo que tú quieras. Se la puedes cepillar sin problema. Eso se puede hacer. Y es verdad, la gente no lo sabe. ¿Cuántas veces lo hiciste antes de casarte? Cada vez que tenía deseo. Antes de conocer a la chinita. ¿Siempre atacaba ese segmento? Antes de conocer a Durdenes. Ese segmento de... Mira, weón, lo que pasa es que la gente no sabe las leyes chilenas. Tú... En Chile, después de los 18 años, a una mujer de esa misma edad o mayor, puedes hacerle lo que tú quieras. Pero como lo que tú quieras es mucho, yo creo. Sí, eso es como llamar a golpear. Sí, como puedes pegar, puedes hacer actos que van contra la moral, la ley, las costumbres. No estoy hablando del asesinato. Dijiste lo que quieras es súper amplio. Lo que quieras dentro del marco. Pero es que el mensaje que le estás dando. Imagínate esta persona. No. Imagínate esta persona que está escuchando esto en este minuto. Un joven de Osorno con un brasero al lado, solo pensando en su vecina de 18 años. Le puedo hacer lo que quiera. El pez dijo eso. Y le va a hacer lo que quiera. No, y le va con un fierro caliente. Le puede hacer lo que quiera. Yo sé que mucha gente no escucha con los campamentos. Con un brasero en las patas, yo sé que calentándose. Yo sé que mucha gente no escucha los campamentos. Señora, usted que está en una olla cocinando una suela de zapato. Hay mucha gente que puta está... Puta Felipe, no ya, ya. Hay mucha gente. Ya, les quiero decir. Ojalá, les quiero decir. Es una falta de respeto. No. Están con su olla, con una olla suela donde todos los vecinos traen sus alimentos y hacen una olla común y todo. Y están con su Mac escuchando nuestro programa. Mucha gente lo hace. Nosotros en el Club de la Comedia, te cuento, no tenemos muchos recursos para hacer el programa. Cuando vamos a una locación lejana, cada uno lleva un paquete de porotos, otro lleva un paquete de fideos, otro lleva un kilo de papa. Mientras otros graban, nosotros cocinamos y hacemos una olla común y almorzamos. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Así es. Con razón. Y Alison Mandel que lleva... Cercanía con el tubo, ¿ah? Oye, y Alison Mandel que lleva, imagino que el pavo. ¿Ah? ¿Qué? ¿Te le parece ordinario lo que dije? ¿Te le parece? No dije. Al decir te le parece. No, una chica eres muy guapa. Súper ordinaria. Sí, ahí tenés chica guapa. Sí, coincido. Te gustaría conocer. Es que Alison. A mí igual me gusta. Está comprometida. No, sino que es un prototipo. Sí, pero ya. Bueno, llamamos a todas las mujeres entre 20 años ya. Para que, bueno, pero las 18 que estén interesadas igual vengan. Entre 18 y 35 pero, años ojo. Para conocer a Jueves y ser la novia oficial de Jueves. La vamos a seleccionar acá en Tierra 2 y van a poder venir a un programa. A los muchachos que les prometimos que van a estar en la grabación, ellos van a estar en el capítulo número 20. Y detrás de un vidrio. Y detrás supuesto. De un vidrio, por ahora no pueden estar porque el pececillo... no, se molesta cuando hay otra gente. Ustedes han escuchado cuando ustedes han escuchado. Todos hemos visto cómo se ha comportado cuando vienen invitados. Sí, se pone un poco medio roto. Se pone medio roto para sus cosas. Bueno, pero conociéndote más, Jueves, tú estudiaste, estás estudiando de hecho comercio exterior. Ahora en tus relaciones con mujeres. ¿Cuál fue la última relación que tuviste? Segunda puerta está el baño, Felipe. ¿Cuál fue la última relación que tuviste? Ah, tuve relaciones... No estoy hablando de relaciones sexuales. Una relación amorosa estable, qué sé yo. Relaciones sigue la amorosa. Música de Camila, por supuesto. Sí, relación amorosa fue hace como 2-3 años. Ajá. Una ¿cuánto pareja. Duraste? Ahí fueron mis 10 años, fue como mi pareja. ¿10 años? Chucha. Ya. ¿Y por qué terminaron? Hace 4 años pensé que era mi pareja esa que conocí en el colegio, todo el cuento. Ah, entonces, ¿pareja de toda la vida? Claro, pareja de toda la vida, hicimos el tema de la grabación juntos. Entonces todo eso como que se va viendo como un mini matrimonio. Después nos fuimos a vivir juntos cuando ya llevamos como 6, 7 años y ahí empezaron los problemas, el típico problema. Ahí tuve mi hijo y todo el cuento también. En esa relación. Y esa relación se acabó. Esa relación se acabó hace mucho tiempo. Y ahora... Mucho tiempo. O sea, una postulante acá para ser la novia de Jueves no puede tener miedo a que venga este fantasma del pasado y termine la relación nueva. No, pero es que esas cosas no. Ya, o sea, ya pasó. Ya pasó. Ya fue. Ya pasó. O sea, tú puedes asegurarle a la gente que. Sí, ahora estamos completamente solteros. Bueno, he tenido mi otra relación también, pero han sido relaciones cortas. ¿Hay taladrado últimamente? Sí, todo. Hay cepillado. He cepillado. Entonces está en óptimas condiciones. Entonces podemos decir que está en training. ¿Qué mensaje le mandarías tú a las mujeres que están escuchando este programa camino? Leo Caprile, ¿sí? Es como de sí, onda, es que estaba buscando una novia. ¿Y por qué? Con Pececillo hablamos en la semana y dijimos, ¿qué sección nueva podemos hacer? Busquemos no se me ocurre nada. Y te iba en el auto escuchando el programa Leo Caprile y dije, oye, busquémosle una novia el jueves. Por eso, ¿qué mensaje le darías tú a la Soy @jueves21. Si quieren saber de mí, mándenme mensajes por Twitter. O escriban a pedro.ruminot@gmail.com el asunto. Quiero conocer a Jueves. Ojo, vamos de a poco. Solo chicas, no sí, ni sí, intermedio ni cosas. Pero, oye, amigo, ¿usted bien está discriminando a los amigos Culiflor? Pero. Ya, si un amigo Culiflor escribe, está descartado. O sea, no tenés oportunidad. Pero podéis ser amigo de él igual. Puedo ser amigo con él. Bueno, entonces... A ver. Los amigos travestis, estamos conociendo más a Jueves, calladito. Sí sé, pero me estoy dando cuenta que estamos conociendo a un homofóbico, pues. Yo no he dicho ningún tema homofóbico en este... A ver, amigo Jueves, por lo que yo alcancé a escuchar, yo andaba en el baño. ¿También te molesta que haya ido al baño? ¿Me estás discriminando por haber ido al baño? No, en ningún momento. Ya, pero por ejemplo... ¿qué? ¿Estás discriminando? Sí, pero antes... ¿Estás discriminando a los homosexuales? Antes de ¿cómo que no puede llamarle a un homosexual? Puede, pues perfectamente. Si un homosexual tú le gustas, ¿qué quieres, discriminarlo? No, yo no dije... ¿Homofóbico? Yo no dije eso. Yo no fue ese el tema. Si llama un homosexual, si quiere conocerte, se le conoce, se le da la oportunidad, pues hombre. Pero no la oportunidad de tener una relación. ¿Por qué no, pues hombre? Si es un ser humano igual que tú. Puede ser un amigo mío. A ver, para poco. Yo soy amigo tuyo, no tengo ningún problema. Oh. A ver, Jueves. Me parece que más que insinuar que eres coliflor, estás afirmando que eres súper coliflor. Si unas cosas que me pregunten la gente, oye, ese es medio hueco, ese supieran los hueones. Supieran los hueones. ¿Cómo? ¿Cuánto? Chanto, nalca, conche, tu madre. Desde los 14 años, weón. Desde los 14 años. Estaba en las mazmorras. No vengan con ya, ¿Qué le dirías tú a las mujeres que están escuchando esto? Le vacilo a todos los güeyes por la mensaje, tele. Pero un mensaje así: hola chicas, soy @jueves21. Quiero salir contigo. Esa güey la quiero escuchar para reírme en mi casa, loco. No. Esa güey la quiero escuchar para decir: ¿quién es ese weón patético? Para esa güey quiero escucharte. Así que. Hola chicas, soy @jueves21. No, pero lo más auténtico. Pero déjalo, weón. Pero que lo hagan auténtico. Ya, con tu voz, ya, normal. chicas, soy arroba jueves 21. Chicas, estoy, no. Estoy en espera. Weón, déjalo. Estoy en la búsqueda. Que no digas chicas. ¿No? Está en la búsqueda. Estoy en la búsqueda de una mujer que quiera compartir buenos momentos divertidos y entretenidos. Buenos sentimientos. Buenos sentimientos, honestidad en una persona honesta. Y no le crean todo lo que dice el pez porque son momentos de que él alucina y quiere agredirme para poder hacernos reír a todos, así que... Es verdad. Hay un poquito de verdad en eso. La filosofía, digo, dibujar una sonrisa en el televidente, en el auditor y por supuesto en jueves. Que te digo algo jueves, y esto para que lo sepan las chicas que van a venir, tu sonrisa es pero... Encantadora. No, sobre todo ese espacio hechiza. Ese espacio sobre esos todo dos espacios, esos dos en las paletas que se ve hacia el fondo la epíglotis, porque afortunadamente pero no, mira no tiene paletas, no, pues no tiene paletas. Bueno, ya saben, todas las chicas de 18 a 35, 40, 50, en realidad vamos a lo que venga, juegue, vamos con todo. Sí, pues estáis solo, juegue. Todas las mujeres de 18 años en adelante pueden mandar un mail a pedro.ruminot@gmail.com. Es un mail real. Mándenlo sin problemas. Sí, con foto. Es real. Acá necesitamos una foto. O no, ya, datos o un poema. Pero algo, no, algo que nos algo indique. Que muestre su personalidad. Y nosotros las vamos a contactar. Van a venir tres por capítulo y vamos a elegir una novia para jueves. Porque hoy comienza Una Novia para Jueves. Una novia para jueves. Una de las noticias de la semana fue, como todos sabemos, la muerte del señor Osama Bin Laden. ¿Qué opinan, mis queridos contertulios? A mí me parece que no es real. Que todo no es real. No es real. Yo digo que todo es real. Tú dices que es real. A ver, jueves, contradiciéndome. Que lo mataron. Estoy diciendo que no. En realidad. Sí, bueno, puedo creer. No sean ingenuos. CNN es el aparato comunicacional. Carlitos Núñez Núñez. De Estados Unidos. Pero se ha pasado. Tú sabías que CNN. Tú sabías que CNN, amigo jueves, amigo Pedro, amigos auditores. Piedra. Ustedes sabían que CNN mandó matar a un líder serbio hace un par de años, en la época de la guerra de Serbia, de ya ahí. Y esto es real. CNN Serbia invitaron a un líder serbio. Oye, hay entrevista a las 9. Afortunadamente el líder serbio no llegó a la hora. Como a las 8:30 estaba en un taco. A las 9 se llena el taco. 9:05. ¿En Serbia hay mucho taco? Mucho taco. 9:05 y explota la sede de CNN Serbia, el estudio donde está y se desarrolla esa entrevista. Los norteamericanos habían mandado un misil. ¿Y eso dónde lo leíste, el Chavo Petróleo? ¿Dónde leíste esa? Se lo leí al gran Raúl Sor en un libro que se llama El Mundo y sus Guerras. Ah. Todo verídico, todo real. Mira tú. Entonces, CNN, compadre. Sí, no, pero podéis decir garabato acá si no, sí, estamos, no, pero igual, no estamos en Radio Horizonte. Ya, pero es que era un garabato gratuito. CNN, compadre, yo no les creo ni la mitad. ¿Qué? 99% no les creo. Les creo, ¿sabes qué les creo? Los comerciales. Porque esos hueones sí que tienen comerciales y les gusta ganar plata, weón. A costa de la desinformación, sí, de la gente, weón. Al único que le creo es a los hermanos Muchati. Pero les gusta la plata. Que les gusta puro la plata. Yo las conocí a Radio El Carbón. Wea. Tenían una radio que era un estudio peor que esta pero mierda. Pero Felipe, no es el tema. Los hermanos Muchachos. Los Muchachos no son tema. Basta. Son temas. Lo mataron y lo tiraron al mar. ¿Por qué? ¿Por qué cuando mataron al Che Guevara en Bolivia? Bueno, según lo exponían que el cadáver, lo grabaron, le tomaron fotos y esta vez lo tiraron al mar. Porque no quieren que se convierta en un Che Guevara, pues, weón. Bueno. ¿Y porque los gringos? Che Guevara en una polera. En un héroe. Una polera. Ahora una polera. Sí, que el Mindtrain. Es una polera. Ahora el Mindtrain está metido en todos lados. ¿El qué? Mindtrain. Bueno, si no entendirlo. Mindtrain. Inframarketing. El Mindtrain. Mindtrain. ¿Cómo se dice cuando el comercio mete su cola? ¿Cachai? ¿Cachai? Ya, pero dime alguna enseñanza del Che Guevara. Algo que todos podamos reconocer y que los jóvenes digan, ah, sí, claro, Che Guevara. Usar barba. Pero no barba así como viejo, sino que barbita. Barba con onda. Barba como de universitario. Igual era mino al Che Guevara. Sí. Yo lo vi en un documental. ¿Ya? ¿Qué, weón? ¿Qué es eso? Igual luchó, weón, por su idea. Ah, ¿no? Ya. Cosita. No, no, luchó por... Weón, estoy diciendo cosita que luchó por sus ideales. Le estás diciendo al Che Guevara cosita. No, no, luchaste que, por tus ideales. Se rescata el gran líder que era el Che Guevara con la gente, con los guerrilleros. No, estoy hablando de la gente común y corriente. Cualquier persona. No tiene... Y Fidel Castro la hizo. Lo mandó a matar y todo bien. Y ahora el hombre lleva 60 años haciendo la pera con todo, con su uso de... Adidas. Con su uso Adidas, el hombre la hace toda. Grande Fidel y su hermano Raúl. No hay que olvidarlo tampoco a él. A ver, hay weas que yo no entiendo. Yo conozco mucho. Hay cosas que yo no entiendo en este programa. A ver. Tú has apoyado acá a Sebastián Piñera, al ministro Goldberg. Ahora apoyas a Fidel Castro. Apoyas a Gaddafi. Estás contra Obama, contra CNN. Y triste por la muerte. Y a favor del Ayatollah Khomeini. Y a favor del Ayatollah. Dime, ¿qué mierda está pasando en tu cabeza, wey? ¿Por qué? Porque no hay una línea coherente en tu pensamiento. ¿Sabes por qué? Porque un pensamiento que antes no existía. ¿Sabes por qué? Porque mi pensamiento es unívoco, único. El mío es el pensamiento pez. Pensamiento pez. Pensamiento pez. Pensamiento pez. ¡Sa! ¡Sa! Me queda muy claro y ahora... ¿Y sabes qué más? Protegido por la sangre de Cristo, conche tu madre. Que nadie me va a hacer daño. ¿Estás protegido por la sangre del Nazareno? Estoy protegido por la sangre del Nazareno. ¿El Nazareno te protege cómo? Con su enseñanza. ¿Qué enseñanza? ¿Qué aprendiste de Jesús? No me digáis lo de la barba porque ya lo dijiste. Ser delgado. Tener calugas. No, no, yo lamentablemente no puedo tener calugas por una cosa genética. ¿Qué? ¿Por qué? Pero ser delgado. ¿Por qué no pudiste tener calor? Dime una persona gorda. Dime una persona gorda que sea confiable. Dime un gordo que tú digas, ya, más allá de que sea chistoso, que sea aquella. Un gordo en que tú confíes. Un buen que diga, puta, este buen es gordo y yo confío en este buen. No, pues, no hay. Como antes se decía, no hay cojo. Guatón de los jugos. Ese weón, yo no confiaría en él, pero. Se hace el. Patricio Flores. Un buen que juzga a su padre, a su propio padre. Que juzga a su padre. Dime un gordo. Su padre. Díganme un gordo que sea confiable. No que sea chistoso, que sea que. Puede ser. Porcel y el del fútbol. ¿Cómo se llama? El Sabito Límite. El Sabito Límite es gordo de hinchado por los medicamentos, que está viejito. No, no, él no es gordo. Ahora es gordo, que anciano. Mal ejemplo. Álvaro Salas. Álvaro Salas es gordo. Ya, pues, weón. Bueno. ¿Qué? Sí, es sí. Gordo, es gordo y mira lo que le hizo la señora. Dino Gordillo. ¿Has visto su rutina? Sí. Su dietono. Oye, la otra vez terminó pegándole un florerazo a un vecino. ¿Supieron esa historia? No, pues no. Ese no era él. Fue él, tiró el florero. Nada que ver, está sí. Informado mal, man. Ese era Coco Legrand. Coco Legrand, ¿por qué a la gente le gusta tanto Coco Legrand? Sobre todo a la gente. Yo encuentro divertido. Una clase de humor el Coco Legrand. Me carga Coco Legrand, weón. ¿Por qué te carga Coco Legrand? Porque está muy sobrevalorado, weón. Yo soy mejor que Coco Legrand. Y la gente no se da cuenta. Soy mejor que Coco Legrand, weón. A propósito, weón. Hay una piedra, weón. ¿Ya? Se encontró con otra piedra. Y viene la piedra y le dice, ¿cómo estás, weón? Bien, weón. Pero puta, no me he cansado, weón. ¿Por qué, weón? Puta. Como piedra te digo que la vida es dura. Ahí está. ¿No se rieron? Porque claro, esa weá la dice Coco Legrand y todos se ríen. La digo yo y me miran así con cara de como patético. Sí, con esa cara te miran. Ya. Este ejercicio que yo acabo de hacer es para que se den cuenta, obsérvense, revísense, reflexionen, sobre todo los amigos auditores y los papás de los amigos auditores. Coco Legrand dice weás así de fomes y ustedes se las celebran todas. Basta de celebrarle weas a Coco Legrand. No, sí. Un weón que llega con su moto y pone a su hijo, que con todo respeto. Ser wea. ¿Cómo? ¿No es divertido? No es divertido. ¿Quién el hijo de... Ni Coco Legrand tampoco. No son divertidos. Fueron, tal vez, en la época del Lolo Palanca. Pero no ahora. ¿Quién te parece divertido en el humor? a la comedia. Sebastián Piñera. Sí. Sebastián Piñera, el presidente, ¿te parece divertido? Sí. Es súper divertido hablar. Y su hermano Miguel. Y su hermano José. Y su tío. ¿Qué le pasó a Miguel Piñera? Que Belén Hidalgo lo abandonó y ahora está en una clínica de rehabilitación. Pucha. ¿Y sabes qué? ¿Para qué da pie todo esto? Para que vuelva una sección muy antigua que le venía de Vendetta Radio. Llegó a Tierra 2 y ahora continúa y sigue por los siglos de los siglos. ¡Sucedió en TV! ¿Sucedió en TV? Así es, Felipe. ¿Piedra? ¿Qué sucedió en TV? Tengo un sucedió en TV, un clásico en mi vida, que yo nunca he contado. Y aprovecho de contar el Negro Piñera. Algo, me caí sur. El Negro Piñera, yo nunca he contado esta historia. Yo me había operado de una enfermedad que tuve hace ya 5 años atrás. No digamos la enfermedad. No digamos la enfermedad, cáncer. Bueno, me había operado. ¿Lo dijiste? Me había operado, yo iba no a caminar. No lo digáis más. Ya no lo voy a decir más, ya. Tuve cáncer. ¡No, no lo digas! ¡No lo digas, que me da! Tuve el cáncer. ¡Ya, no, no, vuelvas a decir! Tuviste el cáncer marcito. Tuve el cáncer marcito, me operé, pues, weón. Voy, el cáncer y un día me dice mi amigo Freire, oye, ¿vamos a carretear? Vamos a carretear. Y yo voy con... Tu amigo Freire, que es bueno para yo carretear. Voy con mi polola. De esos tiempos. Hoy, mi señora. No. Voy caminando, ¿verdad? Carreteando. Su señora es un apoyo para usted. Así es. Voy. Cable a tierra. Voy. No, porque es verdad. Sí, sí, sí. Es mi cable igual a tierra. Igual que mi polola, o sea, mi polola, mi esposa ahora, es mi cable a tierra. Bueno, voy caminando. Yo me descargo con ella. No me dejas contar la historia. Es que le quería pedir disculpas a mi esposa porque ¿por me descargo con ella cuando tenía un mal día. ¿Cómo te descargas con ella? No, pero no, no golpeando, no, no. Eso no. Pero sí con malos modos. Como mala por actitud. Ejemplo, a veces, hola Felipe, ¿cómo te fue en el trabajo hoy? ¡Ah! A ver, sí, ¿así? Sí, sí, sí, por eso estoy ahora. Córrete, payale, sí. No, no corre, digo. Dice, Felipe, vamos a dormir. Sale del computador, por favor. Deja de estar en Twitter. Sale Twitter. Me cargo cuando me dice eso. Me dijo, la imagen que yo tengo de ti es siempre en el computador. Y dice, bueno, mal agradecía. Y cuando pago el arriendo, esa imagen no tenía. Eso pensaba yo. Cuando yo te compro la ropa, ese. No tenía esa imagen. Tenía la imagen mía en el computador, no más continuar. Decía yo para mí. Ah, ya, menos mal. Para mí, decía yo. Ya, bueno, bueno, esas cosas íntimas que no interesan a nadie, más por que favor, a mí. Señor, continúa con tu sucedido. Continúa con tu sucedido. Y qué difícil después de esto. De una confesión real que acabo de hacer. Sí, sí, demasiado real. Real. Sí. Pero es que eso me dijo: la imagen que tengo de ti, tú frente a un computador. Pero estás creando. Estoy creando, todo pues, weón. Todo el día. Pero tienes que regar la planta. Si la riego, weón. Tienes que cachar la weá que dice este weón. Bueno, te refieres que a regar la planta. Yo todos los días trato de tener relaciones con mi pareja. Y está buscando la guaguita, así que estamos buscando la guaguita. Sin casco a la guerra. ¿Y de qué más se trata? No, ¿y qué voy a conversar si ya he conversado todo con ella? Ya, pues si la conozco al revés y al derecho, weón. ¿Qué más voy a conversar con ella, weón? Puros temas repetidos, weón. ¿Qué más voy a conversar? Que invente, weón. ¿Cómo te fue hoy día? ¿Cómo te fue hoy día? ¿Cómo me fue a mí? Estuve en ese coupé. Puta, la guafome, weón. ¿Qué le voy a decir? ¿Qué más le voy a decir si ya sabe todo de mí? ¿Que fui a ese coupé? ¿Ah? No tengo nada más que decirle, más que hacerle el amor, weón. Lo peor de todo que lo que digo es todo. Lo bueno es que estás contento a tu Junior. Estoy más feliz que la chucha. Qué bueno que un niño venga a su familia tan armoniosa, tan feliz. No, nosotros queremos una niñita. Puta, qué peor, no, qué mal. ¿Por qué? Así como se están llevando, mejor no traigan un niño al mundo. Si nos llevamos bien. Yo voy a ser papá, ¿no? Sí, lo sé. Los amigos no saben, pues. Ah, no saben. Los amigos auditores. Pero mi hija, me encantaría que... ¿Qué? Que fuera poseída por alguno de los ruminantes. Ya. Puta, un anhelo, mi amigo. No es lo que tengo. Puta, quería enfermo, weón. Y yo, si apenas no tenga. Pero esta weá es como los gitanos, weón. No, pues. ¿Tú eres gitano? Sí, y así podía armar clanes. Perjama bello. No, pero si mírame. ¿Cómo se llama tu abuelo? Mornicha, richa, crema, mori. Tindoris en Anitri. Mi abuelo, Héctor Noguera. ¿Así se llamaba? Sí. ¿Y era gitano? Era coliflor, pero puta, pero súper buen actor. Páguenle los derechos de repetición a Héctor Noguera. Páguenle los derechos de repetición. Sí, pues, todos sus personajes coliflores merece que se los paguen la repetición. Tiene, sus personajes son todos similares, ¿no? No quiero criticar a los actores, yo no soy actor, y si actúa, actúa siempre no mal. No puedes criticar a la institución del teatro como Héctor Noguera, como esa bueno, o sea, no, no, no estoy criticando, estoy diciendo que tal vez lo que se ve en televisión es lo que hacen los guionistas y hacen parecer siempre los personajes. Sí, pues todo es culpa de los guionistas. No es. Es verdad, por eso no seas nunca guionista. Pues Pedro, soy guionista. No eres guionista. ¿Eres guionista? Pedro. Sí, del Club de la Comedia, desde que partió. Ah, pues no ser guionista. ¿Qué es ser? Ser un tallero. Escribir talla. Y no siempre divertido. Pero lo de sketch, hay que decir, está en cierta calle, en tal lugar, se para, mira, le responden, dice, remate. A más B es igual a C. A más B es igual a chiste. La fórmula del sketch. Oye, hoy película. Se la enseñó a varios. No, bueno, muchos tomaron una nota. En una pizarra escribí A más B es igual chiste. Eso y me fui. El bomba del humor, más o menos, ¿no? Soy. Sí. ¿Cuál es el secreto para hacer un buen chiste, un buen sketch? A más B es igual chiste. Ese es el secreto. A más B es igual chiste. A, pregunta. B, respuesta. Por ejemplo. Igual. Chiste. Las clases del humor con piedra. Clases del humor con piedra. Ya, pero por ejemplo. A ver. Con ejemplo. Sí. Encuestador. A. Voy a contar la parte A. Toca la puerta del encuestador y salen unas niñas. Esto todo está en la parte A. Hola. Hola. ¿Ustedes son son gemelas? Sí. Responde la niña al unísono. Sí. Todo esto es A, B, A, B, A, B, A, B. Porque es pregunta-respuesta. Esto se alargó un poquito. ¿Ustedes son gemelas? Sí. ¿Les puedo hacer unas preguntas? Sí. ¿Qué apellido tienen ustedes? Torres. A más B. A más B. Igual C. O sea, ¿ustedes son las Torres Gemelas? Eso es igual C. Chiste. Torres Gemelas. Las niñas gemelas de apellido Torres. O sea, las Torres Gemelas. El encuestador se imagina que ellas son las Torres Gemelas. Se vuelve loco. Les dice... Para otra, cuando vean un avión, agáchense y arranca. Eso es igual C. Clases de humor con el piedra. A más B. Voy a aplicar tu teoría. Hay un homosexual que tiene un pololo homosexual, otro pololo homosexual. Y le dice, tengo un regalo para ti. Y saca del ano un reloj. A más B. Risas. ¿Conoces ese chiste? Que es un clásico. No, pero funciona. Está un homosexual, para que lo repitan en casa. Mira, yo escribí uno, yo inventé uno otro, era como, ¿va a donar su vuelto al supermercado? No. ¿Cachai? Y aparece, ¿es para el hogar de abuelito? No, no lo voy a donar. Y aparece un abuelito y le dice, weona, conche tu madre, puta que soy cagá. Y la insulta y la hostia. Ahí no se cumple la más B igual C, ¿no? Pero funciona igual. Porque la gente que ve el Club de la Comedia no tiene A, cerebro. Es, ahí es A al cuadrado más B al cuadrado es igual a C. No al cuadrado. Cero. Si fuera al cuadrado, funcionaría el chiste. Bueno, si todo esto es una fórmula, weón. Bueno. ¿Tú crees que yo llevo 4 años, weón, en Prime, marcando 20 puntos? Así porque sí, weón. No. Porque se me ocurren las weá, porque puta me levanté y dije, hoy voy a ser gracioso hoy. Acá hay una fórmula, weón. Una fórmula. Esta weá no es levantarse y ir a hablar de los famosos y hacer ese chistosito con Francisca Merino, weón. Está hablando de mí, parece. Esta weá es un Juan, prime. Está hablando de mí. Esta weá es un estelar de humor. 4 años, weón. 4 años, 20 puntos de rating. No ir a hablar del mundo bar y a imitarlo, imitar su pobreza, su falta de lenguaje. Yo no imito a mundo bar en lo su imita. Pobreza. Lo imitas. Lo imitas en su pobreza. Lo imitaste. Escucho, no escucho. Hablaba así el otro día en el sí. Supe. Aquí hay guión, weón. Guión. Yo también tengo un guión. A ver. ¿Imito el mundo ahora? ¡Es justo! ¡Es justo! ¡Me insultaron! ¡Me agredieron! ¡Es justo! ¡Es justo! Oye, a propósito, Oscar, ¿has visto el Twitter de Edmundo Varas? Lo he visto. Me ha gustado. O sea, es que yo llegaba a pensar que incluso es como alguien que inventó eso. Y el otro día cuando le sacaba foto a la azotea, decía, qué linda vista tengo de acá. Sí. Oh, se pasó. Ahí tenés guionista. Le tomó una foto a la azotea y dice, yo cumplo mis promesas. Qué linda vista tengo acá. Ahí tenés guionista, pues bueno. Aprende Coca Gómez. Y le tomó una foto a una flor también. También, una flor rosada. Pero de verdad, ¿es la cuenta de él? Sí, pues es la cuenta de él. Y él hace todo. Sea inteligente. ¿Qué tiene inteligente eso? Que maneja los medios. No, lo único que me... Yo con la hermana... Lo único que sorprende el resentimiento que tiene. A ver, espera. ¿Qué? ¿Qué? Que yo conocí a la hermana. ¿Tú conociste a la hermana? Claudia, ¿tú conociste a la hermana del 2007. En San Raimo. ¿Y cómo la conociste? Porque estudiaba teatro en la Universidad de la América. ¿Y dónde la conociste? Por la tele, porque ella cuando apareció Edmundo... ¿Pero después te juntaste con ella o qué? Hasta ahí nomás dejó la vida privada mía. Ya, pues... Pero sí. Así que, ¿crucificaste a la hermana del mundo? No, ya, no lo digo de esa manera. ¿Qué? ¿Cómo lo dijiste? ¿Crucificaste la ¿Cómo hermana? Que la crucifiqué? No, güey. ¿La taladré? No, no, güey, con esa ¿La percutaste? No, o sea, ya sí, pues piedra. No soy ordinario, güey. Lo único que te puedo decir es que los espartanos ensartamos nuestra lanza. Solo te lo puedo decir de esa manera. Solo te puedo decir ¡Esparta! 2007, todo verídico. Universidad de la América, estudiaba teatro. Uno de los clásicos de Tierra 2 vuelve y es la clase de inglés con el pececillo. ¡Adelante, pez! Hello, I do you home. Choose home and don't mind. Finish. No quería hacer clase hoy día, pues corta porque... la clase. Faltó. ¿Por qué corta la clase? Porque faltó otra sección. ¿Otra sección cuál? Sucede. Pero si me la cortaste toda, no, yo no voy a contar ni una wea porque me empecé a contar, tú estás de testigo, juega. Sí. Empecé a contar la wea y empezaste que tu chinita, que tu wea. Que le quería pedir disculpas. Pero ahora, vamos con. Le querías pedir disculpas. Sí, por las cosas que pienso. Pero no le pediste disculpas, contaste. La atrocidad y secretos maritales que no hay que contar. Ya, pero estuve mal ahí. Compadre, eso se queda en la alcoba. Sí. Usted pone llave, sale de la casa y se olvida. Pero para mí, los amigos de Tierra 2 son como amigos. ¿Qué van a hacer amigos esos hueones? Lo único que hacen es insultarnos. Ah, pero lo hacen en buena. ¿Cómo hacer en buena cuando dicen suban el podcast o se están metiendo palos en la raja? Simpático. ¿Cómo hacer en buena eso? Simpático. Eso no es simpático, amigo. Mira, ¿tú te has metido un palo en la escoba? ¿Acaso no graban el capítulo 16 porque tienen una escoba metida en el ano? ¡Ja! Eso es simpático. Sí. Chistoso, una escoba. Tú lo contás simpático. Porque seguramente lo estáis haciendo. Que no aclaré a la gente qué pasó con el capítulo 15 que se repitió. ¿Qué pasó ahí? Puta, yo es culpa mía. Yo generalmente subo el capítulo. Subí el capítulo una noche que no estaba bien. Está ahí medicado. Entre otras cosas. Ese día tú me mandaste una foto. Qué bonita vista tengo desde acá. ¿Cómo sería? Sí, yo me acuerdo ese día, pues bueno. No vivo en un departamento, vivo en una casa. Qué bonita vista tengo, un jardín. ¿No te querías tirar de ahí? Sí, fome. Con suerte te quebra un dedo. No, yo ese día que subí el capítulo, lo subí mal, había bebido más de la cuenta. Y ¿por qué estás bebiendo más de la cuenta? No lo acostumbro a hacer, pero esa vez lo hice. ¿Y por qué estás bebiendo más de la cuenta? ¿Estabas parrando o estabas bebiendo solo? ¿Estabas saliendo con tus amigos del Club de la Comedia? Estaba tomando solo. Ah. Oh, qué pena tú. No les voy a contar por qué, pero estaba tomando solo. ¿Alguna desilusión? Sí. Una desilusión bien grande. Oh. Con un hombre. ¿Cómo diríamos edades? ¿Con un amor de hombre? No, con una amistad. Ah. Un amigo que siempre me defrauda. Guau, que a veces me apena. Bueno. ¿Qué amigo, güey? Un amigo. Te doy nombres, pues, güey. No, ¿para qué voy a decir nombre, pues, weón? Si estamos acá, weón, pasándolo bien, weón. ¿Para qué voy a andar contando weas tristes? Pero es tu amigo... No, y la gente puede agarrarle mala a esa persona. Sí, también. Pues pueden tomarle mala porque van a decir, puta, piedra, se puso a tomar, intentó atentar contra su vida por culpa de esta persona. ¿Es tu amigo que antes te acompañaba en Vendetta Radio? ¿Podcast anterior a este? Puede ser. ¿Cómo se llama ese en equipo? Vendetta Radio pasaron muchas personas. Hasta Copano también pasó. Rodrigo León también pasó por ahí. Rodrigo León, que te digo algo, una de las pocas personas que yo rescato de él lo rescato a él mismo. Lo quiero rescatar. ¿Tú rescata a Rodrigo León de él? De él lo rescato. Porque él está metido en una hueá tan penca que es él mismo. Que lo quiero rescatar de ahí. No. Este podcast es tan largo que nadie va a llegar a escuchar esta parte. ¿Cuánto así llevamos, güey? Mucho rato. Una hora. Sí, paremos porque arte la primera parte está un poco lenteja. No, está bien. ¿Sí? Sí, weón. Si esta weá puede durar 3 horas, la van a escuchar igual. Y no seas soberbio. Y después mañana. No es soberbio. Mañana, bueno, no, cuando lo suba, van a decir: ¡suban el otro! ¡Suban el otro! Siempre quieren más. Primeros. Primeros comentar. Siempre quieren más. ¿Quieres nah, más? Ah, pero hay buena onda. ¿Sabes me por qué estaba triste tomando? Por tu culpa, weón. ¿Por mi culpa? Oh. Maestros, ¿por qué tiene los ojos tan blancos? ¿Por qué? Por mí. Porque me decepcionaste. ¿Por qué? Una y otra vez. ¿Por qué te decepcioné, Piedra? ¿Sabes lo que estuve a punto de hacer? De llamar a Pablo Zúñiga. ¿Y traer a Pablo Zúñiga a Tierra? Sí. Sería y dije, bueno, ¿voy a llamar a Pablo Zúñiga para hacer Tierra 2 o voy a llamar a cualquier weón? Total, da lo mismo. Y estuve a punto de traer a un tío, weón. De Cerrillo. No, muy peligroso. El tío Muñoz. ¿El tío Muñoz? Sí. El esposo de mi tía. El tío Muñoz. El esposo de mi tía. Sergio Violeta. Muñoz. No, el tío Muñoz. ¿Y por qué le llaman? Joyo Muñoz. Tío Muñoz. ¿Pero por qué le dicen tío Muñoz? Puta, la verdad es que es una persona que no está bien de la cabeza. ¿Pero por qué le dicen? Un enfermo. Está en el perfil absolutamente. A ver, juez. Disculpen, pero yo me tengo que ir porque me tengo que levantar temprano. Ya, vámonos. Mañana. Bueno, quedan en bandeja las secciones Valores con Felipe Abello, Consejos de un Seductor con Pedro Ruminot, Sucedió en TV, que fue interrumpida. Pero sigamos con Sucedió en TV, con eso cerramos. Cerramos, ¿ya? Las clases de inglés, que no existieron fueron breves, en este capítulo. Fueron little classes. Estamos aprendiendo ya. Qué bueno que ya estamos aprendiendo. Y queda todo cancelado por el día de hoy. Ya. Vamos con Sucedió en TV para finalizar. Dejaste con la cortina ahí girando. No puedo contar el Sucedió en TV. ¿Por qué no? ¿Por qué? Solo lo voy a decir. Negro Piñera, Club Diosas, Ruminot, Carlos Cruzat. Teléfono 3AM. Contesta el que en ese momento no era presidente, pero ahora es presidente. Tomamos la Hammer del Negro Piñera. Y partimos rumbo a... ¿Mansión? ¡Chao, chilenos! ¡Se despide! ¡Piedra! ¿En serio hacía la historia? ¿Se fue? ¿Se fue? ¿Se fue? ¿Qué hicieron en esa mansión? Señor, yo también me voy porque tengo mucho trabajo que hacer. Así que buenas noches, señor Felipe Abello. Lo dejo con el micrófono abierto. Pero por favor no insulte al señor que tiene la verga pequeña o verga muerta. No haga ninguna asociación. No, si no quiero decir de nadie. Yo le quiero pedir disculpa a mi esposa. Porque a veces, cuando hemos estado teniendo relaciones, yo he pensado en otras mujeres. Entiéndase por otras mujeres. Chicas de la televisión. Que me drogan. Que me provocan mi sexualidad. Pero yo le quiero decir a mi esposa que yo a ella la amo más que a nadie en el mundo, pero que a veces se me para la pichula cuando pienso en otras mujeres. De esta manera finalizamos Tierra 2, capítulo larga duración y especial. Tierra 2 tiene sus estudios ubicados en Suecia. Allí queda la casa de jueves. La casa, como dato les doy, no tiene reja. Por tanto, se puede ingresar muy fácilmente saltando una pequeña pandereta. La habitación de Jueves es la segunda después de la puerta principal. Generalmente, la ventana está abierta. Puedes entrar a la habitación de Jueves y estar con Jueves sin que él se dé cuenta. Jueves es un animal, un coipo. Bueno, amigos, de esta manera. Adiós, adiós. Gutenberg Martínez, me gustaría eyacular en tu cara para dejarte ciego, aunque ya estás ciego, porque con tu partido le has hecho tanto daño a nuestro país. Patricio Elwin, ¿por qué no dejaste que termináramos el gobierno de la Unidad Popular? No hubiera llegado Pinochet y no hubiera pasado toda la mierda que vino después. Quedaban solo 2 años, quedaba 1 mes para hacer un plebiscito. ¡Viva Salvador Allende! ¡Vivan los trabajadores! ¡Conche tu madre! ¡Conche tu madre! Just been a girl, just been a girl. Hot sun and sun, and I miss now. Come on, come on, come on, it's me, it's all me, it's all. Copano, para otra ocasión.